Morales, ¿cómo estás, senador? Buen día. Hola, hola, muy buenos días, Sandro. Gusto saludarlo a usted y a toda la radio Carnaval. Muchas gracias, senador Juan Ignacio Latorre, ya de Manta. ¿Se bailó la primera cuequita, senador, o no? Sí, la verdad es que sí, el sábado estuve en el desfile de Quilpué y ahí me tocó bailar la primera cueca sí, de esta temporada. Senador, lo vi pues, a lo lejos. Así es. Pasé por ahí y lo vi, estaba con otra autoridad, en primera fila estaba el senador de Vera, me había olvidado, con mi familia, no sé qué andábamos haciendo el sábado y lo vi ahí justo en el desfile. Dije, allá está mi amigo, está el senador Iván Los Guasos. Estuvo bien bonito el desfile, senador, ahí en Quilpué. Sí, muy muy bonito, una tradición, toda la educación pública, las agrupaciones de, qué sé yo, de las personas mayores, de los Guasos, Cruz Roja, bueno, toda la gente ahí desfilando, compartiendo con las autoridades, la alcaldesa, concejales, core. No, la verdad es que es una fiesta de la celebración, celebración de la patria, y en ese sentido todas las diferencias políticas que uno pueda tener, que son legítimas, quedan en un segundo plano, porque lo primero está celebrar este nuevo aniversario de la patria, de poder reconocer todo lo que hemos logrado construir, avanzar en conjunto, y también los desafíos que quedan por delante. Por tanto, el llamado a la gente es a pasarlo bien, a celebrar, a compartir en familia, con las amistades, con la comunidad, pero también un llamado al autocuidado, a cuidar la vida propia, la vida de la comunidad, la vida de los demás, porque sabemos que en estas fiestas lamentablemente ocurren muchos accidentes de tránsito, hay muchos accidentes que son trágicos con resultados de muerte, hay con mucha conciencia es al autocuidado personal y comunitario también, ¿no? De cuidar, si, sobre todo si vas a conducir un vehículo, no consumir alcohol, drogas, etcétera, y bueno, poder tener esos resguardos, esas precauciones, para celebrar en familia, celebrar con las amistades, pasarlo bien, pero evitar accidentes que sean trágicos, que son muy, muy dolorosos además para la gente en esta fiesta. Don Juan Ignacio Latorre, actual senador de la República, señoras y señores, ¿en qué está el proyecto de registro nacional de detenido desaparecido, senador? Mire, lo votamos el día de ayer en la sala del Senado, lo aprobamos, prácticamente todas las normas, hubo una sola norma que la oposición logró echar abajo, pero el proyecto salió adelante. Es un proyecto muy simple, pero muy significativo, simbólico al mismo tiempo, de reparación simbólica a las víctimas, a los familiares de detenidos desaparecidos, porque es crear un registro nacional en el Servicio Nacional de Registro Civil. Ahí se crea un registro público, gratuito, además, donde incluso se pueden emitir certificados en línea, gratuitos, como cualquier certificado del registro civil, para personas que en el fondo se establece la categoría jurídica de alguien ausente, pero por desaparición forzada o desaparición forzosa, que es el término que se usa para hablar de los detenidos desaparecidos. Y eso en un periodo histórico concreto, entre el 11 de septiembre del 73 hasta el 10 de marzo del 90, que es todo el periodo de la dictadura, porque en el fondo las personas ausentes, los detenidos desaparecidos, fueron hechos desaparecer por agentes del Estado, ¿no? Fueron detenidos, fueron secuestrados y luego hechos desaparecer. Y hasta el día de hoy hay más de 1.200 familias que buscan, ¿no?, a sus seres queridos. Han encontrado en algunos casos huesitos, han encontrado ropa, pedazos de ropa, y bueno, y ahí se va reconstruyendo la verdad histórica, los procesos judiciales también, y esto es parte del deber del Estado, ¿no?, de sancionar a los responsables, de establecer la verdad, buscar la justicia, pero también generar garantías de no repetición, ¿no? Esto es muy importante para los tiempos que estamos viviendo, es muy importante con la tecnología que hoy día existe, el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, eso está avanzando, es lento, un proceso lento después de 50 años, imagínense, pero se van dando ciertos avances y para las familias es algo muy reparador, en parte, ¿no?, de toda la tragedia vivida, y por tanto Creo que en estos tiempos, ese fue el mensaje que ayer dimos en la sala del Senado, en estos tiempos donde se relativiza los derechos humanos por parte de algunas corrientes políticas, de, sobre todo de ultraderecha a nivel internacional y nacional, ¿no? Donde desprecian los derechos humanos, desprecian a las víctimas, la memoria histórica, esto no les interesa, no forma parte de su agenda, al contrario, forma parte de un desprecio, ¿no? De quienes sufrieron y fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos en periodo de la dictadura. Creo que es importante afirmar con leyes, ¿no? Con leyes que son presentes, todo aquello, y en el todo es importante con el nunca más, el hizo con la de siempre, con los derechos humanos. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, actualidad semanal, él todos los días martes tiene contacto con nosotros aquí en la Radio Carnaval y es la actualidad semanal. Hablando de proyecto, qué bonito este proyecto de envejecimiento activo y la institución de personas mayores que se está llevando a cabo en el Senado. ¿Nos puede hablar sobre aquello, sobre el trámite en el Congreso, senador? Sí, la verdad es que es un proyecto que está en tabla, esperemos que se logre votar en la sala del Senado el día de hoy. Ya tenemos una sesión un poquito más corta por las fiestas y todo, pero esperamos que se logre votar. Y en el fondo tiene que ver con un proyecto de ley que ya está en tercer trámite. Que eso quiere decir tercer trámite que ya pasó por el Senado en una primera instancia, pasó por la Cámara de Diputados por una segunda instancia, y nosotros tenemos que votar ahora en el Senado nuevamente los cambios que hizo la Cámara de Diputados, y eventualmente puede ir a una mixta algunas normas, pero eso es como el procedimiento. Pero el fondo del proyecto tiene que ver con que Chile ha suscrito distintos acuerdos a nivel internacional en materia de las personas mayores, los derechos humanos de las personas mayores, y en ese sentido hay que adecuar esos convenios internacionales, esos estándares internacionales en materia de derechos humanos a la realidad local, a la realidad de las políticas públicas, de las legislaciones, y eso es lo que hace este proyecto de ley. Por eso se habla de un envejecimiento activo, saludable. Se habla de los derechos humanos de las personas mayores, se habla de superar el asistencialismo y el infantilismo que muchas veces gozan o son objeto las personas mayores, todo el tema de la autonomía. Bueno, son muchos elementos, y se fortalece la institucionalidad del adulto mayor. Hoy día hay un servicio nacional, el SENAMA, de las personas mayores, pero la idea es fortalecer ese servicio, que tenga más recursos, que tenga programas más robustos, permanentes, apoyados por ley, y donde hay que terminar de zanjar el proyecto. Entonces, este es un proyecto que lleva harto tiempo, partió incluso, hay que hacer el reconocimiento, partió en el gobierno anterior, pero luego ha sufrido modificaciones durante este gobierno, y estamos ya a puerta, en la última etapa, para poder sacarlo a ley. Yo me he reunido con agrupaciones de personas mayores de la región de Valparaíso, particularmente de la provincia de Quillota, que están muy, muy atentos al seguimiento de este proyecto de ley, que estuvieron desde el inicio del diseño, y ahora ya queda la última patita para sacarlo adelante. El senador Juan Ignacio Latorre. ¿Cuándo comienza la campaña ya con todas las de la ley llamando a votar? ¿El 17 mañana o no, senador? Disculpe la... Así es, el día 17 de septiembre comienza formalmente las campañas. Hemos visto estos días el Trícel, ha estado resolviendo, el Tribunal Electoral ha estado resolviendo algunas candidaturas que estaban ahí cuestionadas, el caso de Jado, el caso de Jimena Rincón, y por tanto está terminando de configurar todo lo que va a ser la lista de candidaturas a nivel nacional, desde todas las regiones, desde el norte al sur, y por tanto el número que le corresponde a cada cual. Y la campaña comienza formalmente el día 17 de septiembre, y la elección es el domingo 16 de noviembre, ¿no? Y en el caso de la región de Valparaíso se eligen la gente va a tener tres papeletas: la de presidente de la República, por un lado, la de senador de la región, y de diputado, y ahí dependiendo si es del distrito 6 o el distrito 7. Yo en mi caso voy de candidato de diputado al distrito 6, que es las provincias de Margamarga, Quillota, San Felipe, Los Andes, Petorca, Quintero y Puchuncaví. Pero hay gente que probablemente nos está escuchando, que es del distrito 7, que es toda la Quinta Costa, Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Concón, y ahí es otro distrito y se elige también diputados en cada uno de esos distritos. Por tanto, tres papeletas y la campaña comienza el 17 de septiembre. Ahí ya desde mañana, a las 0 horas de esta noche, se puede comenzar a llamar a votar. Claro, exactamente. Desde el día de mañana ya se puede llamar a votar y se puede hacer circular volantes, ¿no? Información. Okay. Después un mes más, o sea, ya en octubre, a mediados de octubre, se pueden empezar a colocar las famosas palomas, balconeras, toda la publicidad estática, pero ya desde mañana por redes sociales y también de forma de papel y por los medios de comunicación ya se puede llamar a votar. Habrá 1.150 carabineros extras en fondas y fiestas costumbristas a lo largo y ancho de nuestra quinta región. Vamos a estar bien protegidos, pero lo importante, como usted lo decía al inicio, todo depende de nosotros, pues, senador. Así es muy importante. Ayer lo decía el presidente Boric en la inauguración de la Pampilla, sí. Una fiesta popular en la región de Coquimbo, decía, bueno, pásenlo bien, pórtense mal si quieren portarse mal, pero cuídense, no cometan delitos, también respeten a las personas que van a estar trabajando mientras otros celebran. Hay gente que va a estar trabajando, carabineros, policías, guardias municipales, mucha gente que está trabajando en función de las fondas, de las fiestas. Bueno, hay que respetar a esas personas, agradecerles también por ese trabajo, pero sobre todo el autocuidado. Es muy importante la responsabilidad personal, el autocuidado, el conducir en condiciones óptimas, el no cometer delito. Efectivamente, hoy día el conducir en estado de ebriedad puede producir la muerte de otras personas, a veces de tus seres queridos o a veces de otros ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Y lamentablemente eso ocurre mucho en las fiestas patrias, por tanto el llamado al autocuidado, a pasarlo bien, pero con responsabilidad y autocuidado. Muchas gracias, senador, que lo pase muy bien, mucho éxito, bonitas fiestas patrias. Y bueno, ahora al Senado, que le vaya muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias, Sandro, también muy buen martes y un saludo fraterno a toda la radio, a toda la audiencia de la Radio Carnaval. Felices fiestas patrias.